Miércoles 4 de diciembre. Comieron todos hasta saciarse. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino». Los discípulos le dijeron: «¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente?». Jesús les dijo: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron: 7 y algunos peces». Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Comentario al Evangelio por Micaela. Estamos inmersos en dramas humanos en los que abunda el dolor y la necesidad se multiplica. Miremos hacia donde miremos, solo vemos rostros sufrientes, menesterosos, cuerpos tullidos, familias desamparadas, personas desaparecidas, arrolladas, secuestradas, injustamente encarceladas, muertos. Seguimos a Jesús buscando su palabra. Sus promesas mantienen nuestra esperanza. En la lectura de Isaías hemos leído y en el Salmo hemos repetido que somos guiados por un pastor bueno que repara nuestras fuerzas, compadecido de nuestra necesidad. Su respuesta es siempre generosa, rebosante, sorprendente. En una ocasión escuché al maestro Carlos Azpiroz predicar sobre los milagros de Jesús. Nos decía que Jesús no era ningún mago, ningún ilusionista que sacaba conejos de su chistera, sino que el poder de su amor tenía tal efecto multiplicador del bien que provocaba nuestro asombro ante el milagro. En el Evangelio de San Mateo alguien cedió unos pocos panes y algunos peces. Con este pequeño gesto generoso, y tras pronunciar la acción de gracias, sobreabundó el alimento para todos. Estamos viendo ejércitos de voluntarios desplazados a las zonas inundadas de nuestro país. Armados con escobas y recogedores caseros, mueven cantidades ingentes de lodo mientras abrazan y alientan a los desesperados. Hemos visto en la sonrisa de sus rostros recuperar la esperanza y en sus lágrimas la expresión emocionada de su gratitud. Y de la gratitud, la abundancia, como acabamos de leer en el Evangelio. Jesús nos pide algo. No necesita mucho para convertir nuestra pequeña entrega, nuestra pobre limosna, nuestro gesto acogedor, nuestra palabra de consuelo, nuestra oración sincera, en reparación eficaz de tantas vidas heridas. Que la meditación de la palabra del Señor mueva nuestro corazón y nos ayude a mantener la esperanza en este tiempo de Adviento. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.